mía, porque al final de la historia yo me quedo con la mía. Qué suerte tengo yo, que la voy a contar. A su novio ella dejó, claro, por mi culpa. Y ahora quiere chantajearme. ¿Con quién? Con mi novia. Ay, ay, mi madre. ¿Cuántas han venido? Con la misma historia. Han venido.